stranded. Segunda hora de Esa Te La Debo, arrancamos. Oye, está fresco afuera, chicos. Sí, creo, vino fresco. ¿Y Batata? ¿Se acuerdan de Fresco y Batata? ¿Qué era eso? ¿Cómo olvidar? El famoso postre. Y el postre Fresco y Batata. Fresco de Batata. O sea, era muy difícil que le traigan membrillo. Claro, usted iba a un... Mirá, un postre de camionero. Yo era un tipo que iba en la ruta y pedíamos el postre de camionero. ¿Usted iba con el mono al lado? No. No, no, pero eran... Aparte los bodegones, eso siempre... ¿Cómo me gustaba? Estaba como... Fresco y batata. Fresco y batata estaba ahí. Con un pancito. Bueno, vamos a repetir la vía de comunicación. Dale. Ya que empezamos la segunda hora, ¿qué les parece? Vamos con el 576173. ¿Eso para quién? Para que quiera escribir por ahí, que no escriba. Están en el Valle. Claro. Y si no tiene característica del Valle, ni idea. Fíjense, si no llega el mensaje y tiene una sola linita, es porque no está llegando y lo modifican. Y si no, en el Facebook, El Grito. Y si no, Instagram, elgrito.88.5 o en la página del programita, Esa Te La Debo, en Facebook. Muy bien, muy bien. Muy completo, Lucho. Hoy sorteamos entonces una pinta. Una pinta del Club Cervecero Los Orchis. Exactamente. Los invitamos a que participen del programa, voten un tema de cierre, que puede ser Fabuloso Skyjack o Ataque 77. Exacto. Ya están votando, mirá todos los mirá. Sí, tenemos ingresados unos mensajes. Sí. Recuerdo que este viernes en el Club Cervecero Los Hornillos toca Rubencito Reina. Ahí está. Un gran guitarrista y cantante acá, vecino del pueblo. Vayan a verlo, que está buenísimo. A partir de las 10 de la noche. Bueno, tenemos mensajes. A ver. Facu de la Poseña, no sé si lo ubican, vota por Ataque 75. Voy a hacer el chivito que estuvimos hablando ahí el otro día con el Facu. Ya está abierto para todos también los bebedores el patio cervecero de la Poseña. Vamos. Sí, acá también me mandó Facu. Mandó para que quede claro que iba a votar Ataque, ¿no? Sí, sí. Le mandamos saludos. Que no quepa ninguna duda, dice. Bueno, Anto dice, buenas, acá escuchándole pegada a la Salamandra. Voto por Ataque. Y que sea Ángeles Caídos. ¿Es un disco ese o un tema? Ese me parece que era una serie de Cris Morena, Ángeles Caídos. ¿O no? ¿Usted miraba la serie de Cris Morena? Todas. ¿Jugate conmigo lo miró? ¿Jugate conmigo no? Jugate. A mí me gustaban los juegos de posta. ¿Sí? Sí, puede ser. Ah, bueno, ¿cómo puede ser? No sé. No sabe, no contesta. No. Prefiero no decirle. No le pregunto para que no se sienta mal. No le pregunte nada. Andrés, no le digo más nada. Pregúntele. ¿Por qué me pregunta todo a mí? Vuelve. Escúcheme, acá me manda saludos también Eugenia, anótela. Ah, bueno. Y nos pide un tema fabuloso. Vos, por supuesto, votas fabuloso. Pero una versión de Jules Gell. De una versión que es de The Clash. The Clash. Jules Astero, Jules Go. Jules Astero, Jules. Bueno, muy bien. Los fabulosos. Bueno, después Asti nos mandó un montón de mensajes. Bueno. Voy a resumirlo diciendo que mejor siempre la esperanza. Como dice Jovita, dice, ¿eh? Claro. Qué grande. A mis 44 años aprendiendo aún y mejor que nunca de mis errores y de las virtudes de mis amigues más que nada. Bueno, un buen ejemplo. Bueno, gracias Asti por todos los mensajes. Y después teníamos a Alejo que dice que sí. Que el tema es el tema de Bob Marley, el de Redemption, canción de Redención de Ataque. Versión punk en castellano, buenísima. Mirá, bueno, genial. Qué atento ahí, Alejo. Gracias, Alejo. Muy bien. Bueno, vamos a hablar. ¿Terminamos con los mensajes? Por supuesto. ¿Usted quiere decir algo? No, ya dije todo. ¿Quiere preguntarle algo más? No, ¿quiere preguntarle algo más? No le pregunto más. Le respondo. Le estoy dando la espalda, mirá cómo. Le juro que ahora le respondo lo que quiera. A ver, le doy la espalda, le doy la espalda directamente. Usted me hace preguntas íntimas al aire, ¿no? No, o sea, bueno, está bien. Si miró Jugate Conmigo, le parece esa. Es muy íntimo. Día y charlamos de Jugate Conmigo. Si está bien, está bien. Bien, vamos a hablar hoy. Sí. A Andrés le va a gustar mucho esto. A ver, cuéntame. Te llama Whole Gang. No usted. La remera, usted tenía una remera de otra vuelta de Whole Gang. Decía, I love Whole Gang. No, Whole Gang, ¿qué es? Todo el mundo se preguntará. A menudo, y si nos basamos en las numerosas representaciones ficcionadas de la civilización vikinga. Por ahí viene. Podría parecer que la era vikinga fue una sucesión de guerras, masacres y caos. No ha llegado a eso. Ese comentario. Sí, los bárbaros. Es lo que dicen. Los bárbaros. Eso es lo que dicen. Sin embargo, la realidad es que su vida estaba regulada por un estricto código legal, bueno, me imagino que no todo, ¿no? Que abarcaba muchos aspectos de sus sociedades y que impedía la destrucción de su comunidad. Bueno, claro, por supuesto. Si alguien robaba, A ver. Violaba o mataba a un miembro del clan, la familia podía aceptar una suma de oro determinada por la categoría social del afectado, llamada Werhal. Claro. Desafiarlo a duelo, o bien también se podía tomar una venganza proporcional sobre él o los suyos, o sea, su familia y sus amigos, pudiéndole asesinar como pago por los crímenes más graves, ¿no? Si no tenía la plata, te finiquitaban de caro. Y tenedor. Bueno. Este sistema de retribución solía irse de las manos, por supuesto. Sí, sí. Cuando ambas familias se iban vengando la una de la otra y desembocaban en una espiral de violencia, ¿no? Claro. Como suele suceder incluso en nuestras sociedades actuales también. Por ello, los monarcas escandinavos decidieron sustituirlo por un enfrentamiento ritualizado. Claro. Y ahí viene lo que le decía Andrés, el home gang, ¿no? Claro. Entre dos paladines, donde los dioses decidían quién tenía la razón. El que ganaba tenía la razón. Claro. Y sí, el otro ya no se podía defender. Y sí. De este modo, una vez terminada la lucha, la cuestión quedaba zanjada. Epa. Y cualquier represalia contra el vencedor pasaba a ser un crimen penado con el destierro. Es decir, claro. Si una vez pasado el duelo usted igual quería tomar revancha a alguno de su familia, ahí ya era delito, digamos, ¿no? Sí, ya sí. Quedaban no el piroski. Uno de los castigos siempre fue el destierro o la muerte. Mucha gente elegía Han elegido la muerte Claro. Bueno, de hecho, es muy famosa esta anécdota, no tiene nada que ver con los vikingos, pero cuando Aristóteles o Sócrates están a punto de suministrarle la famosa cicuta para que beba, supuestamente los amigos le arman una especie de fuga, ¿no? Se había arreglado al guardia de seguridad aquello, para que se escape a algún lugar y bueno, entre otras cosas por ciertos principios morales que no vienen al caso y no vamos a mencionar, Sócrates dice, no, yo me quedo acá, gracias amigo por la ayuda, pero me voy a tomar la cicuta. Claro, aparte, si los destierros generalmente era para el lado de Macedonia y estaba complicado el tema por aquel lado. Y, bueno, este juicio divino era el Homgang, ¿sí? Está. Lo habíamos dicho antes. Ahí está. Así llamado por la costumbre de ir... De irse se llamaba Ganga. Cuando te vas. Una Ganga. Una Ganga. Una Ganga, ahí viene. A una isla que se llamaba Holm. Por eso Holm Ganga. Era una isla. Nos vamos a Ganga, era. Nos vamos a Ganga. Claro. Para que la pelea se produjera lejos del asentamiento. El combate podía ser tanto a muerte como a primera sangre. Ah, primer corte. Claro, te cortaba ahí la oreja, se terminaba la pelea. Según lo acordaban las partes antes, ¿no? Por supuesto, no lo iban a acordar después. Y era supervisado por los hombres del señor local para asegurar una lucha justa. Claro, me gusta eso. En una sociedad tan militarizada como la vikinga, mira, el rechazo a combatir era una deshonra que podía llevar al destierro. Opa. Pero el desafío siempre podía... Perdón, el desafiado siempre podía elegir un campeón que combatiera por él. Así cualquiera. Claro, usted decía, bueno, así que vaya esto. Lo llamo a Hércules y... Claro, lo llamo a Rubén Peuchele. Claro, ahí va a perder. Ahí tenía que ser el mismo clan, ¿eh? Ah, muy bien. O sea, elegía dentro de un familiar. Claro. Yo sabía que Andrés iba a saber, por eso lo... Claro, imagínate si la disputa fue entre dos menores de 14, 15 años. Claro, claro. Digo, a mi papá. Claro. Y empezaba, vos sabés que mi papá, mi papá, y viste, como los chicos de colegio. Claro. Bueno, curiosamente la ley permitía desafiar a cualquiera. Esa circunstancia fue aprovechada por guerreros legendarios, claro, como Ragnar Lodbrok. Vimos la serie, Sí, bueno. Al que muchos conocerán por la serie Vikingo. Mira, justo. Para hacerse con el poder o adquirir tierras o propiedades en disputa. Algunos mercenarios incluso llegaban a vivir de ello, o sea, haciendo este desafío y adquirían cosas. Alquilando sus espadas, mire usted, a una de las partes a cambio de una recompensa. Un alquiler de espada, ¿verdad? Claro, claro. Exactamente. Con el tiempo las reglas de combate se fueron refinando, y aunque variaban según la zona, siempre seguían un mismo patrón. El duelo se libraba en un espacio cuadrado de unos 4 metros de lado, delimitado por cuerdas, atadas a unas estacas clavadas en el suelo. Mira bien el ring. Titanes en el ring. Tipo ring, claro. Un cuadrilátero. Sí, claro. Sí. En el interior se desplegaba una tela que permitía comprobar quién había sido herido primero. Claro, si la tela se manchaba. Claro. Bueno, cada luchador solo podía traer consigo un asistente desarmado que sujetaba el escudo para cubrirlo mientras éste atacaba a su contrincante. O sea, vos llevabas un escudero que te sostenía el escudo mientras vos... Ya capaz que la ligaba a ese. Estaba involucrado a otro, claro. Pobre muchacho. Claro, ahí agarraban otras armas, daba tiempo para... Ese es el que tendía la mano así, por la soga, le tocaba la mano, el luchador claro, y se metía. Claro. Bueno, además de por primera sangre, como dijimos que a veces era el primer corte, que se terminaba la guerra, El combate también podía terminar cuando se expulsara al otro del terreno marcado. Mire, como en el judo. Claro, lo va sacando, lo va sacando, lo saca del ring. Claro. Listo. Sin embargo, con el tiempo los enfrentamientos evolucionaron y surgió un tipo de competición menos violenta. Ah, bueno. Esta consistía en romper. Esta consistía en romper tres escudos del oponente, alternándose los golpes de uno y otro. Claro. Empezando por la parte desafiada. O sea, primero pegame vos en el escudo, claro, después te pegamos, claro, el que rompía tres escudos. Ahí ya no había sangre, ¿no? Era como más. Esta era más fácil. Este podían participar niños. Ahí me engancho. En esa medida. Tercera edad. Sí, yo también. Poco a poco, esta costumbre fue cayendo en el olvido y con la llegada del cristianismo. Solo gente de la misma condición social podía combatir en un combate singular. Ah, mira. O sea, no podía ser de otra forma. Finalmente, los juicios por combate fueron ilegalizados. Y con la paulatina modernización de la sociedad, pasaron a convertirse en una manera de defender el honor personal en un encuentro que, por lo general, solía celebrarse al amanecer. Ah, mira vos. Ajá. Con la fresca. Con la fresca. Imagínese ahora, en invierno. Aquí. Así este tipo de ajuste de cuentas terminó por desaparecer, ¿sí? Bueno, hablamos, y claro, entonces, bueno, del Home Gang. Claro. Gracias, doctor. El duelo vikingo. Y bueno, cuando apareció el cristianismo, apareció la culpa y todas esas cuestiones. Claro. Y se calmaron un poco. Sí, se calmaron un poco. Se calmaron un poco los muchachos. Sí. Nos vamos al Home Hand. Y bueno, combate, ya sabemos, usted quiere participar, compramos unos escudos. Sí, sí, claro. Acá hubo una fiesta de. Bueno, no tiene que ver. En la Feria de las Rosas venden escudos, Víctor. Ah, sí, hay muchachos que venden, sí. Vende. Con espadas y todo. Con espadas, todo. Bueno, con eso pueden participar si quieren, Lucho, en un Hall. Con Andrés, pueden meterse a duelo. Han Han. Han Han. Claro. Muy bien. Bueno, señor, vamos a escuchar un poco de música. Vamos. 20 de junio de 1988 se publica el álbum llamado Instinct, el octavo disco de estudio del músico estadounidense Iggy Pop. Está siempre igual ese muchacho. Publicado por Amen Records y producido por Bill Laswell, el disco registra colaboraciones de guitarristas como Steve Jones, ex músico de los Sex Pistols. Así que vamos a escuchar Cold Metal de Iggy Pop. We'll be right back. Estás escuchando Esa te la debo. Un programa de bueno, un programa. Pasaba Iggy Pop, si no me equivoco. ¿Temazo? Instinct, el álbum. No lo había escuchado nunca. Cold Metal. Una fuerza bárbara. Bueno, José de Rudas de Metal, no sé si lo conocen ustedes, programó, que pasa por esta radio todos los lunes. 20 horas. 20 horas, dice, buenas noches, aguantes a Te la debo de cortina, una Viking Metal. Claro, por la nota de los vikingos que leíamos recién. Vamos, pone. Así que bueno, busquemos un tema vikingo después para ponerle. Dice, para el final, ataque. Listo, ahí lo anotamos a José. Anto dice que Ángeles Caídos es un tema, aunque si no recuerdo mal, así se llamaba el disco. También se llamaba el disco de la ¿viste? Misma manera. Muy bien. Leo de San Martín dice... A ver, Leo. Leito. Rescate emotivo. Saludos a toda la barra. Ah, le gustan los Stones. Sí. ¿Le gustan los Stones? Sí, claro, sí, fanático. Fanático de los Stones. Muy bien. Bueno. Bueno, recordamos que también así como pasó el 20 de junio, también el 17 de junio de 1921, en Cañada La Horqueta, provincia de Salta, Martín Güemes, conocido por eso también fue el feriado este el viernes, fue militar argentino y cumplió, por supuesto, una destacada actuación en la Guerra de Independencia y en las guerras civiles argentinas también, ¿no? Durante 6 años ejerció la gobernación de la provincia de Salta, cuando la misma incluía la totalidad de los territorios tras 1835-1890, que correspondiente a la provincia de Jujuy, y a la provincia de Tarija, que hoy es Bolivia. Claro. Nominalmente las costas de Antofagasta y el Océano Pacífico, también parte de Chile. Con muy escasos recursos, libró casi una constante guerra defensiva conocida como Guerra Gaucha, que mantuvo al resto del territorio argentino libre de invasiones realistas. ¿Puede ser que haya una película, Andrés? Sí, sí, La Guerra Gaucha. Sí, La Guerra Gaucha, exactamente. Muy vieja, ¿no? Martín Miguel de Güemes nació un 8 de febrero de 1785 en la ciudad de Salta, Virreinato Río La Plata. Se crió en el seno de una familia acomodada. Su padre, Gabriel de Güemes Montero, nació en Santander, en la región española de Cantabria. Era un hombre ilustrado y cumplía funciones de tesorero de la Real Hacienda de la Corona Española. Logró que su hijo tuviera una muy buena educación con maestros particulares que le enseñaron los conocimientos filosóficos y científicos de su tiempo, tales como fueron luego ampliados en la juventud Güemes por Manuel Antonio Castro. Su madre era María Magdalena de Goicochea y La Corte, de origen jujeño y de hacienda española, portuguesa, vasca y catalana. Tomá para vos. Como el Goico, claro. Martín tuvo 7 hermanos, de los cuales se destacó María Magdalena Damasca Güemes, de Tejada, conocida popularmente con el apodo de Machaca Güemes. Martín cursó sus estudios primarios en su ciudad natal, alternando la enseñanza formal con el aprendizaje de las labores campesinas en la finca donde vivía con su familia. Bueno, así que el gran Martín de Güemes, que hay una anécdota que también he leído, muy interesante, en una de las invasiones inglesas, que él tenía 20 años. Y él, con 20 más, hicieron... La flota inglesa. A una de las flotas inglesas desplegar su bandera blanca. Cuando suben ellos, los tipos miraban, decían, todos pibes, claro. 20 años. Él era el líder, digamos. Sí, sí, sí, sí. O sea, un tipo muy comprometido por la patria, ¿no? Sí, sí, iba para adelante. Como iba, claro, exactamente. Así que... Qué bueno, porque yo me acuerdo que antes no se tomaba, más allá de que un feriado, un día no laborable, todo lo que podamos entender... no sé cuánto hace que... El de Güemes es nuevo. El de Güemes es nuevito. Creo me que parece con... excelente. Sí, me parece excelente reivindicar. El 2000 y algo, con creo que alguna presidencia de los Kirchner. Sí, básicamente. No era... Claro, y si uno anda por los territorios del norte, generalmente Salta y Jujuy, hay muchísimos monumentos y bueno, también yo que anduve por la zona de Humahuaca, hay un monumento enorme donde está también ahí datada varios escritos alrededor del monumento, homenajeando por supuesto a las tropas, que se convengamos que eran campesinos y se juntaron y los lideraba él y les enseñó a manejar las armas, porque eran tipos. Claro, pero gusto. Pararon muchas invasiones que venían desde el norte. Fue asesinado, si no me equivoco. Claro. Fue asesinado. Sí, sí. Bueno, muy bien, Andrés. Se vino muy histórico, Andrés. Está bien. Aprovechando un poco las... Las efemérides. Sí. Sí, y más que nada también recordar, porque sucede, como decía Lucho, los feriados. Pero bueno, está bueno también saber de qué se trata y por qué... Esos días no son laborables. Y... El pueblo quiere saber de qué se trata. ¿Se acuerdan la famosa estampita de la Revolución de Mayo? Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a una pausa de... Vamos a una pausa comercial, media con hora de música. Programa. Bueno, si quieren, hacemos una panza 21 de junio. Mirá una panza. Una panza, hacemos. Mirá la que tengo acá. Una panza. 21 de junio de 85. Este con sí, sí, me sentí como... Se publica, la metí para adentro, perdón. Se publica el tercer álbum de la banda Motley Crue llamado Theater of the Pain. Su lanzamiento se dio después del arresto de su cantante, Vincent Neil, por homicidio vehicular, y se alejaron un poco del sonido del heavy metal anterior y se tiraron más para el glam. ¿Usted qué sabe de esta banda? ¿Es verdad eso que...? Sí, venían alcoholizados. Alcoholizados con muchos estupefacientes. 0,5 tenían. Y se la pegó. Se la pegaron. Bueno, después le dedicaron discos Este disco se lo dedican al antiguo miembro de Hanoi Rocks, Nicholas Russell Dingle, que murió en el accidente automovilístico. Que resultó porque venía manejando Vicente y no en buen estado. Vicente. Se la pegaron y él se salva y este muchacho fallece. Bueno, vamos a escuchar un clásico, Smoke in the Room. Don't leave. Inicio de espacio publicitario. Alma tras la sierra. En Los Hornillos, alquileres temporarios y permanentes. Alma tras la sierra. Es muy grande Los Hornillos. Si querés comprar o vender tu lote, casa o campo, contactanos al 3544-660034. O buscanos en Facebook o Instagram como Alma tras la sierra. Alma tras la sierra. 3544-660034. Solitos por el monte y el arroyo a nuestros pies. Alma tras la sierra. ¡Huye! Carnicería Los Hornillos. Carnicería Los Hornillos. De Gabriel Funes. ¿Qué? ¡Hagamos un asado! Esperan el Super Los Chinos con la mejor carne. Y recordá, no puedes comprar la felicidad, pero sí un buen asado que viene a hacer lo mismo. Es imposible, es imposible. Clases de guitarra. Método funcional. Repertorio, lectoescritura. Clases de guitarra. A domicilio, comunicate con Ney al 11 61 79 74 37. Clases de guitarra. Desde tiempos muy lejanos, el ser humano usó las plantas con fines curativos. Las plantas medicinales son un tesoro que nos brinda la naturaleza para vivir en armonía. Desde Sabia del Monte buscamos recuperar la sabiduría que ellas contienen para sanar. Por eso elaboramos cremas, pomadas, jabones y shampoos, formulados con ingredientes naturales y principios activos de hierbas medicinales. Pensados para la vida moderna, nuestros productos son conscientemente creados para la prevención, curación o alivio de una gran variedad de síntomas y enfermedades, cuidando al mismo tiempo el medio ambiente y la salud de las personas. Proba nuestra línea medicinal de pomadas analgésicas para afecciones cutáneas o para hemorroides y nuestra línea cosmética de cremas anti-age, corporales o contorno de ojos. Descubrí el producto que mejor se adapte a tu necesidad en nuestro Instagram o Facebook. Sabia del Monte. ¿Estás escuchando? Esa te la debo. ¿Vos estás seguro de que querés escuchar esto? Última media hora de esa tela de Evo. ¿Usted quiere mandar un saludo? Sí, voy a mandar un saludo a mi amigo Mati, un feriante ahí de Villa de las Rosas. Me está diciendo, vamos Lucho, acá te estamos escuchando. Dice que estuvieron debatiendo ahí con la cumpa cuál era mi voz, quién era Lucho. Claro, así claro. Que bueno, Mati, soy yo. Gracias bueno, ahí por estar. Anótelo para... Obvio, mirá, la anotamos. No, me tiene que mandar un mensaje si quiere participar del sorteo de la cervecita. No, no, igual lo anotamos. Lo anotamos. Todo lo que entra en los mensajes los anotamos. Mirá qué bueno, mis compañeros, Matis. Así que estás anotado. Bueno, acá dice mi amigo Marcelín. Epa. Marcelinho, de allá de Galopá. Buenas noches, amigo. Mi voto es para los Ramones Argentos. Ataque. Tema podría ser Gil o Caminando por el Microcentro. Saludos para todos. Vamos, anotamos a Marcelo. Oye, nuestro amigo José de Rueda de Metal nos dice que era, claro, Güemes y los Infernales. Claro. ¿No? Así se conocía la tropa revolucionaria. Y nos aclara que el tema que pasó recién, la traducción es Fumando en el cuarto de los niños. Exactamente. Y Eugenia nos manda, nos dice que es The Brownlee Station, la versión original, que es del año 73. Una versión de los 80, pero el tema era de esa banda. ¿Cuánta data musical que nos aporta nuestro oyente? Sí, tremendo. Es increíble. Tremendo. Desde Alejo también que nos dijo, no me acuerdo que nos había dicho algo, pero... del tema de emocional... Emocional. Ahí está. Sí, no me acuerdo. Bueno, Muy bien. ¿Algún mensaje más? No. Estamos. ¿Ha quedado en el tapete? No. En el taburete. ¿Cómo está usando palabras? No, algarete. Algarete. Algarete, esa es la frase algarete, del año. Algarete. Recordemos que estamos acercándonos a los 100. Va a haber un festejo especial para los 100 programas. Muchos premios. Va a haber premios, así que no se lo pierdan. Nosotros estamos haciendo el programa 98. Muy próximamente, ¿qué va a venir? El 99. Muy bien, señor. Muy bien, ¿cómo viene el 99 la próxima semana? Pero la tercera semana vamos a hacer un impas. El doctor está con tareas universitarias. Sí. Ejerciendo y vamos a hacer el 100 posteriormente. Sí, a mí siempre me iba bien, ¿se acuerda? Ese ejercicio que había que hacer en matemática en la primaria. Qué mal que uno decía un número y le ponían un simbolito y tenía que ir creciendo. Entonces, 9, 10. Sí. ¿Escalera se llamaba? O a veces tenía que hacerlo por eso, dos. Para eso la escalera cuando la general. La general era. ¿Usted iba a jugar las cartas en la hora de matemática? Claro. Es una buena forma de aprender. A veces, por ejemplo, en la escuela del 15, usted tiene que aprender a sumar 15. Claro, de muchas formas diferentes. Sí, y le cuento la básica. Así empiezan, después terminan la. Que tiene que cantar 3 de 9. Después le decía el 77 y te dice una pena, le decía el 14 y te dice borracho, le decía el 48, muerto que habla, ¿viste? Ya te. Ya te tiran todo. ¿El muerto que habla cuál era? El 48. Ay, muerto que parla. Muerto que parla, 56 la caída, le vamos tirando una. Epa, bueno. Bueno, el 22 el loco, por supuesto. Bueno. Este es un mensaje por usted. Usted recibe muchos mensajes por privado, me estoy dando cuenta. Sí. Usted tiene como un kiosquito aparte claro, en su programa. Así está el país. Acá lejos nos está haciendo una pregunta que a mí me gusta, me motiva, pero bueno, es bastante extensa. En algún momento nos vamos a juntar con Alejo. Dice, che, ahí en el grupo hay uno que sabe de astronomía según la visión de la Tierra plana. ¿Cómo sería la visión de los solsticios, perdón, según esa perspectiva? Bueno. En algún momento, Alejo, si quiere, lo debatimos, lo hablamos, presentamos pruebas científicas, empíricas, y lo podemos hablar. La astronomía trabaja sobre un plano. Después lo podemos llevar en otros terrenos. Pero está bueno, hay un montón de material. Si te gusta, Alejo, hay una página argentina de un pibe de La Plata que se llama NUR para Todos. Así que ahí podés buscar mucha información. Ahí puedo ver la info si le interesa. Claro. Muy bien. Bueno, nos llegan los sobres. Me está escribiendo el pullover. Oh, hoy no me siento. No, está complicado. Andrés, mira, no me siento más al lado de Lucho. Cinco calificaciones para usted, cinco señor, por favor. ¿Usted vamos sentaba, a las cosas así. ¿Usted se sentaba solo en la escuela o compartía? Generalmente trataba de sentarme solo. Sí, sí, sí. Nos damos cuenta. Bueno, llega el sobre membretado, dice así, señor. A ver, hay que ir a las cosas importantes. Sí, por supuesto. Hombre camina con 30 kilos de basura encima solo para crear conciencia sobre el medio ambiente. Muy bien, lo felicito. Bien. Lo felicito. Bueno, su ropa, ¿verdad? La que lleva. No. Rob Grenfell va por las calles de Beverly Hills. Qué aparte que barrio, ¿no? Hay que caminar por Beverly Hills con basura encima. Llamando la atención sobre los seres humanos hacemos en este planeta. Qué bien. En el mundo actual, muchas personas tienen más de un motivo para protestar. Sí, está bien. Y cada uno con su particular manera de ver y pensar. Pero hay un estadounidense que eligió convertirse en el mismo, en el mejor ejemplo de salud. Qué bien, un yankee. Porque ellos son bastante contaminantes. Son bastante erroneosos, digamos. Consumistas. Sí, ahí está la palabra, esa no me salió. Esta es la historia de Rob Grenfell y su preocupación diaria por defender el medio ambiente. Yo soy un loco. ¡Opa! Como un tema. Yo soy un loco. Claro. Si uno ve a Robert Grenfell caminando por las calles de Beverly Hills, Los Ángeles. Yo lo saludo. Pensaría que es un vagabundo o un orate. Me gusta orate. La palabra. Qué linda la palabra orate. Que se pasea por las calles rodeado de basura. Lo que en realidad ocurre es que este sujeto, Robert Grenfell, Que va pesadamente por las principales avenidas. Y tiene que caminar con 30 kilos, una garrafa. ¿30 kilos más encima? Y son 3 garrafas, me parece. ¿Cuánto está la garrafa? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto? No, 700 pesos. 700 pesos. Si la va a buscar, la rosa, pesos, 650. No, en los chinos está 8 palos. Anda por las principales avenidas más icónicas de Beverly Hills. Claro, sí, hay muchas avenidas de icónicas. De los Estados Unidos de Norteamérica. No le menciono ninguna porque no. Como decíamos, 30 kilos de basura que él mismo ha ido guardando en su traje, claro, especialmente diseñado para esto. Acá hay un problema, ¿no? Claro. Porque el tipo seguramente va a tener que seguir morfando y haciendo unas. Y se va agregando cosas. Se va agregando, arrancó con 30, ¿con cuánto terminará, no? Porque, no sé. Depende de cuánto consuma por día, podría ser un kilo por día de traje. Claro. ¿Pero es su basura o es la basura que va encontrando? Ah, perdón. Vamos a ver qué yo dice. Yo soy muy ansioso, perdón. El traje es especialmente diseñado para esto, señor. Claro. Todo esto comenzó con un proyecto educativo que ahora ha decidido llevar por ahí más lejos para que su mensaje los escuchen las personas. Y bueno, mire, lo estamos leyendo acá, en los orillos. Ha llegado el mensaje. Ha llegado. Para la mayoría de nosotros, la basura está fuera de la vista, fuera de la mente. La tiras a la basura y nunca vuelves a pensar en ella. Es verdad. Quería encontrar una forma visual para ayudar a las personas a comprender lo que realmente representa nuestra basura acumulada. Se compenetra, Andrés. Me pongo como largo. Le salió la parte política. Sí. Explica la activista ambiental a la agencia EFP. Mirá, Alberto Fernández. Claro. Todo lo guarda, dice el segundo copete. Ojo, puede ser un trastorno. Todo lo guarda. Claro. Puede ser un trastorno también. Claro. Sí, sí, ¿cómo se llaman esos tipos? Trastorno obsesivo. Acumuladores. Acumuladores. Una de las particularidades de este reto es que Greenfield... No, es un trastorno. Hay gente que guarda un obsesivo compulsivo. Claro. Sí. Es un trastorno ese. El Greenfield ha decidido llevar consigo toda la basura que él mismo genera. Ahí le respondemos a bueno, ahí está. Entonces tacho. Por un mes completo. Tacho esa pregunta ya. ¿Un mes caminando con...? Claro. Si va a caminar el próximo mes, está el horno. Encima en Beverly Hills. Va a tener un olor después. Claro. En Beverly Hills. En Beverly Hills. Mucho verde, mucho parque. Claro, mucha guita. Bueno, así recorrerá las calles de Los Ángeles para que la gente se encuentre con él y tome conciencia de la situación que vive el planeta. Sobre el final de su experimento, el sujeto llevaba encima unos 28 kilos de puros desechos. Pero pará, entonces tiró 2 kilos el tipo. Se hizo el dolobo. Claro, va descartando porque no puede caminar. Y capaz que se le van cayendo cosas. Porque claro. Se puede ir paspando. Va ensuciando las calles encima. Sí, claro, se puede paspar, es verdad. Claro, sí. Bueno, la mayoría de los envases que son colocados en enormes bolsillos, colocados en sus extremidades, estómago y espalda. Hay una imagen del muchacho, ¿no? Hay una imagen muy elocuente. Pero discúlpeme, ¿el tipo está vestido y aparte tiene la basura encima? No sabemos porque vemos la basura alrededor. Claro, por ahí el tipo está en tarlipes. Claro. Pero es el hombre basura. El hombre basura, señor. Claro. ¿Te haría un activismo de estas características? Man trash. Sí, ¿por qué no? Claro. Ahora está medio fresco para andar con un par de... 30 kilos igual yo de basura. Yo tengo el hábito, tengo el hábito de ir juntando un poco de basura. ¿Ah, sí? Y a veces cuando uno va caminando y encuentra un montón de cosas, queda como tercero. No sé si me haría un collar de, no sé, de botellas o de tapitas de gaseosa. Pero pasa eso de llegar a un lugar y ver tu entorno donde vos vas a pasar la tarde. Con tapitas de gaseosa, con alambres puede hacer tipo sonajeros. Si usted es músico, por ejemplo, puede... ¿Usted ha hecho algún...? Sí, yo tengo un montón. Tiene un montón. ¿Tiene con una... eso toca. Sí. Tiene una maraca. La maraca está hecha así con... Sí. Bueno. Bueno, no solo el look es lo que llama la atención. Y es que sus piernas están tan llenas de basura que Greenfield se ve obligado a tener que andar... un poco robótico. Claro, parece como que recién se bajó del caballo. Claro, y las tipo, articulaciones. Imagínese. Parece Robocop caminando. Claro, se complica. Porque sí. Imagínese si usted se pone. Mirá el traje. El traje, lo que sí que el tipo está recubierto. Sí. O sea, tiene esas bolsas que es por ejemplo a la altura de la. De sus partes. De sus partes más íntimas. No quería decir de esa manera. Y ahí va arrojando lo que va comiendo. Mientras tanto se pasea. Pero claro, la andás de medio robótico. Pero, perdón. Que tiene que ir caminando tipo robot. Sí, claro. Pero ¿es su basura o es la basura que va a encontrar? No, es lo que va consumiendo durante un mes. Al principio fue ligero el tipo. Tiene que gastar 30 kilos de basura por mes. Y aparte está al dope, ¿no? Porque pero vos imaginate. ¿Cómo hace? Lo que no dice es en cuánto tiempo lo juntó. Quizás estuvo... Es un mes. Es la basura de un mes. Ah, la basura de un mes. De 30 kilos. 30 días. Comiendo y arrojándose basura capaz a su propio toda la familia. Bueno, sí, puede ser mucho, ¿no? Está usando mucho, caballero. Ahí está. 2 kilos de basura por día, mi amigo. De acuerdo con estudio y con su propia experiencia, una persona genera promedio por día 2 kilos de residuos. Yankee. Bueno, claro, es otra cultura, ¿no? Acá uno no genera 2 kilos de basura ni ahí, ¿no? Estimo que no, pero... Si es una familia capaz que una familia tipo, sí. Pero ¿qué pasa? Cual, que está también, con si vos contás, si el tipo vive en Yanquilandia, seguro se va a ir a McDonald's y se clava... 4 hamburguesas. Claro, y eso... 2 gaseosas por día. Ahí ya tenés... Se vienen 5 muñequitos. 10 kilos con él, y más si tiene, claro. Si se compra el ¿cómo se la llama? La cajita feliz. La cajita infeliz. Claro. Seguramente. Ahora, discúlpeme que le pregunte a Andrés. ¿Cuándo vuelve a la casa y se quiere acostar al lado de su esposa? ¿Se desviste el traje de basura o se duerme con todo el traje de basura? No, no. Un activista debe dormir con la bolsa de basura. Para ser activista, tiene que... Tiempo completo, digamos. Sí, sí, sí, sí. En este sentido, Robert Greenfield ha manifestado su orgullo personal de tener solo 44 artículos para sus necesidades día a día. ¿44 artículos? ¿Usted tiene 44 artículos? No, yo tengo 5 o 6. ¡Qué bastante, yerba, ¿no? ¿Yerba para los mates? Claro. Algunos criollitos y pintan, no sé. ¿Qué más? Bueno, en pocas palabras, mi amigo. Son más nylon, ¿no? Mucho nylon. Mucho nylon, puede ser esto plástico. Esto lo ha convertido a nuestro amigo Rab en el rey del minimalismo. Mire usted. Ah, mira. Y hasta da consejos en sus redes sociales. Dice. Lo voy a seguir, a ver cómo se llama. YouTuber, Robert Greenfield. Robert Greenfield. Redes sociales, cómo consumir y contaminar el planeta lo menos posible. ¿Sí? Eso es importante. Así que si usted sigue a Roberto. Sí. A Roberto Greenfield. Encima el apellido es parecido. Greenfield. A Greenpeace. Sentimientos verdes. Mirá qué nombre, el apellido. Pero esto no es la primera experiencia de Robert Greenfield. Tiene como escorjita. Ya en el 2019 se la pasó todo el año consumiendo alimentos que él mismo cultivaba y cosechaba. Esta es la mejor, me parece. Que me gusta eso. Sin comprar nada de grandes almacenes. Muy bien. Muy eso, bien. Muy bien. Felicitaciones, Robert, de parte de esa tela. Pero a efectos de experimento que ya había realizado en New York en 2016, dejó de lado sus principios durante 30 días para comportarse como el estadounidense promedio. Claro, ahí está. El tipo descansa una vez. Claro. Descansa un mes al año. Sí. Bueno. Sí lo entienden. No solo la gran cantidad de basura que lleva encima es lo que llama la atención, también lo hace con la enorme sonrisa con la que pasea las calles. Eso atrae a muchos curiosos. Y claro, si usted va sonriendo por la calle vestido de basura, claro. Sí. Yo me acerco. Los chicos sonríe. Sacándose fotos mínimamente. Claro. Sí. Y que ese paso robot, claro. Es un combo perfecto. Claro. Es mi superhéroe. Bueno, la gente entiende el mensaje y me ayuda a llegar a todas las categorías de personas. Entonces, si algunas personas creen que soy un vagabundo o que tengo problemas mentales, pero en general la gente ha sido muy positiva. ¿Sí? Bueno. O sea que en alguna en general estaba claro. Loco de... El claro. Loco de esa basura. El loco de la basura. El loco de la basura lo conocen en el barrio de... Beverly Hills. Ahí le estamos viendo el rostro a Rob. Siempre con la sonrisa, mirá, el tipo. Mira, ¿eh? Ahí está. Ya no tiene mala sonrisa. Oye, el tipo con la sonrisa anda por todos lados. Bueno, felicitamos. Un grande Robert, ¿eh? Bien Roberto. Bueno. Un ejemplo. Gracias por la sección ambiental que ha ilustrado. Claro, señor. Bueno, ya sabemos cómo pueden hacerlo la gente para entender un poco cómo funciona la basura en el mundo. Bueno, mi amigo, vamos a escuchar un poco de music. Dale. ¿Vos? Cumpleaños de Mike Anthony, bajista, uno de los mejores. Mark Anthony. Sí. Mike Anthony. Ah, Mike. No, no se equivoque. En Chicago, en Estados Unidos, músico. Que fue bajista de la banda Van Halen. Actuó en los primeros 11 álbumes de la banda. Como el bajista más antiguo de la banda. Así que bueno, vamos a escuchar un temita. De Van Halen. De Van Halen. Muy bien. Dedicate one to the ladies. Sometimes a babe needs something to keep you cool. Sometimes a babe needs something to keep you cool. Better look out now, though. Dave's got something for you. Tell you what it is. I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. Oh my my, I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on a second, baby. I gotta put my banana Dixie cups, all flavors and push-ups too. I'm your ice cream man, baby. Stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on one more. Well, I'm usually passing by just about 11 o'clock. I never stop, I'm usually passing by just around 11 o'clock. And if you let me cool you one time, you'll be my regular stop. All right, boys. I got to put my banana Dixie cups, old flavors and push up to 100 ice cream, man. Stop me when I'm passing by. Que de esa tela debo. Ya estamos. Tenemos un mensaje de Alejo Munaiki que upa, dice: el tema ese de Ataque 77 es del disco Amén. Ah, Redemption. Bueno, anotamos el a tema de Alejo Munaiki. Bueno, entonces Los Fabulosos. Ah, no, al final vota por Los Fabulosos, me parece. Ah, bueno, ah, bueno. Un votito más para Los Fabulosos. Es del disco Fabuloso Calavera. Bueno, discazo. Sí, Fabuloso, vota al final. Bueno, tenemos algún mensaje más de Asti. Sí, mandó varios mensajes más. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice nuestra amiga? ¿Quiere que pase? A ver. A ver. Va, a ver. No me van reventando, che. Nos están haciendo. Me arde la risa. Arriba, doctor. Bueno, qué sé yo. Se escuchó más o menos ahí. Bueno, la gente manda risas. Bueno, también a nuestro amigo Antonio de Villa de las Rosas. Dice Antonio que nos está escuchando ahí junto al Mati. Que dice que nos escucha desde el verano. Así bien, que, Antonio, bien, te anotamos para la pinta. Por supuesto. El club cervecero de Los Hornillos. Bueno, así es. Vamos a hacer los guarismos. Vamos. Para ver cómo salió esta votación. Dale, vamos. 1, 2, 3. 10, 11, 12, 13, 14. Esto es en vivo, 15, que quede claro. 16. Moni, del 1 al 16. 12. 12. 10, 11, 12. Mati. Bueno, Mati se ganó una pinta de Club Cervecero Los Hornillos. Mati. ¿Sí? El Club Cervecero abre los viernes y los sábados. Recordamos, este viernes toca el gran Rubén Reina a partir de las 10 de la noche. ¿Sí? Así que, Mati, te acercás al Club Cervecero y decís: me gané la pinta en el programa Esa te la debo, que la estuve escuchando el martes. Exactamente. Así, así directamente. Y vamos, Moni, ¿por quién va a votar de las dos bandas? ¿Por cuál se inclina? Los Cadillacs. Perfecto, doctor. Ataque. Los Cadillacs. Bueno, yo voy a votar también los Cadillacs. ¿Entonces? Entonces, ¿cómo salió? Ganó Ataque 77. Ataque 77. ¿Cuánto? Diga cuánto. Para que 10 se... a 7. Bueno, muy bien. Parejito. Parejito. Hubo un votito más, porque hubo 16 anotados. Ah, no, pero no nos contamos nosotros, así que bueno. Se va a contar dos veces también para Pi. Mirá, Mati está festejando que se ganó la Pi. Vamos, vamos, Mati. Tiene que convidar, mire que vamos todos. Sí, Mati, avísame. Vamos los Cádilas, me puso. Usted va a pedirse la Pi, te va a todos nosotros tres. No, mirándolo. Te voy a estar mirando cuando está tomando, Mati. Lo apretamos. Bueno, amigos, que tengan muy buena semana. Gracias, gracias a todos por participar, por engancharse, por mandar los mensajes. La mejor onda siempre. Bienvenido al invierno. Abrigarse. Vuelve primavera. Claro. Es una canción, pero falta todavía para No, falta. Bueno, nos vamos a despedir hasta la semana que viene, entonces escuchando a Ataque. Ataque sí. 77, no sé qué eligió nuestra compañera acá de... Para pasar. Ahí, ese caminando por el microcentro. Bueno, buena semana para todos. A vos. Ο Λούκας θα μου σκάτω.